que trabaja lejos de la violencia, debe parar la sangre y mirar las estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra, esa es la gran riqueza. Te postran 10 veces, te levantás, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hombre, con el hambre genial con la que plantas, las plantas asimila el humus, avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal. Para ser fuerte, nada más necesita de la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de las muertes. Avanti, para don Félix Tetamanti, un platense dedicado a un hombre conocido como Alma Fuerte, un rústico de la ciudad de La Plata. Queríamos recordar a Pedro Bonifacio Palacio Alma Fuerte, que también es un hombre que habitó la calle 66. De hecho está su casa como patrimonio municipal en la ciudad de La Plata. Y esta noche en Aura Brita, música rica, cosas rústicas, cambiando un poco los esquemas, ¿no? Ya que no estamos muy, los patios provincianos no son muy esquemáticos, si bien hay patrones generalmente que se repiten, como por ejemplo el fuego, el abrazo con padre, con madre, el mate, la charla, el tuteo con el silencio. También está la sorpresa, y hoy nos dejamos sorprender por Pedro Bonifacio, el más fuerte, dado que la calle 1 y 66, donde está la plaza Mateu, está ahí un escrache de Alma Fuerte. Y también cuando pateamos de 66 para arriba, nos pasamos por la casa donde Alma Fuerte vivió un gran tiempo, donde se relacionó con pibes y pibas de la calle, donde a través de un horno de barro amasaba el pan y lo hacía y lo repartía para él y para los pibes que pateaban en la calle, digamos. Como decíamos, música rey, cosa rústica, empezando de otras maneras. Saludamos a todos y a todas, bienvenidos, bienvenida. Estamos saliendo acá gracias al trabajo de la Tama. Buenas noches, Tama, ¿cómo estás? Ahí, en los controles. También parte de lo que esta comunidad organizada de Radionauta, donde todas y todos trabajan por la comunicación alternativa, libre, construyendo nuestra propia agenda de lunes a viernes. Por suerte hoy es viernes, ya queda atrás la semana. Y si quieren pasar para este lado, participar de la hora ahorita, viernes 30 de septiembre, último día del mes, lo pueden hacer a través del 451-6917, que es el fijo. Poco suena el fijo. Y tenemos el WhatsApp 221-670-5190. Ahí también pueden mandar un mensaje, un audio. Y puede mandar un saludo, lo que fuere. Pedir una canción. Hacer algún comentario. Alguna sensación. Alguna recomendación. Lo que quieran participar. Este espacio está abierto para las inquietudes que traemos, que son las mismas que arrastramos hace tiempo, que se van amasando con el lodosal, que viajan por la corriente, ¿no? Por los puntos más bajos del territorio, que están presentes siempre en el abrazo de un amigo, de una amiga, de un padre, de una madre. Saludamos a la Caro, nuestra compañera de emociones de alguna manera, el Antu, al Toby, gente amiga de la calle, ¿no? Al Rodo también, que nos da alegría volver a vernos. Y veníamos a escuchar un tema, una polca, que siempre se hace presente en algún momento del año, porque es una canción, digamos, que nos dispara también hacia adentro, hacia en sí misma, un poco, una polca del gran maestro Jacinto Piedra. Está interpretada también con Petico Carabajal y Juan Saavedra en el disco Transmisión Guauque. Y queríamos dar la apertura ahí, saludar, ya siendo las 10:20, veníamos del Berretín Cultural, este es el 2 horas de Olga Vázquez, del Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez, que queda en calle 10 y 60, así que saludamos, pájaros y pájaras libertarias, ya soltamos la enramada para abrir vuelo en este viaje de Aura ahorita, ya iniciando el fueguito, que ya la columna se dejó de estar a la altura del suelo y se empezó a encolumnar hacia arriba. Y ahí viajamos y nos vamos con otra bien criollita. Ahí nos vemos. ¡Primera! ¡Adentro! Una vez yo festejé con una moza de aquí. La madre que la crió era más brava que la aquí. Cuando el rancho visité, no me sacaba el ojo. Cuando a su niña besé, como el chelco se me enojó. Oiga, mozo, me gritó, no se quiera entusiasmar. Y agarrando un garrote, por cerquita me hizo pasar. Vea, vieja, le expliqué, todo lo hago por amor. Tiene razón, contestó, pero saqué la manito. Segunda. Adentro. Para ganar su voluntad, para un baile la invité. Bailamos todo el día, chacareras y chamamé. Copas vienen, copas van, y a la vieja se picó. Y a su niña yo abracé, aprovechando la ocasión. Mas la vieja Satanás, no sé cómo nos bichó, y alzando una botella, por el lomo me sacudió. Vea, vieja, le expliqué, todo lo hago por amor. Tiene razón, contestó, pero saqué la manito. Y y le seguimos dando esta aurorita música de ricos a rústicas. 10 y 20, sonaba la de fondo la cortina, momento de arrimar nuestro tronquito, digamos, a la reflexión de la semana. La vez anterior, y tratando de apialar la editorial del viernes anterior, abordamos sobre las cuestiones que se llaman ambientales, en realidad ancladas en los territorios, digamos, son los conflictos que se desatan en los territorios a partir de que entran en tensión dos miradas de concebirlos, ¿no? Y hablamos sobre ese andamiaje que se construye a nivel local de complicidades. Decíamos, por un lado, el poder judicial, por un lado, el poder político, tanto municipal como provincial, y las empresas, ¿no? Por un lado, el poder político, con el aval del judicial, dan libertades y comodidades para que se emplacen las empresas, generalmente de origen multinacional, y a través de dádivas, de coimas, omiten la vista gorda de las exigencias de las normativas, que son bastante cuestas, pero que están, pero ni cumplen las que ya están. Hacen la vista gorda también para, por ejemplo, los emprendimientos, digamos, agropastoriles, con los metros que se pueden fumigar, con las minas, con la limpieza, digamos, de los residuos, del saneamiento, postproducción. Se hace la vista gorda con todas esas exigencias. La empresa, digamos, a partir de hacer la vista gorda por parte de que no tenía exigencia, digamos, ni los, de quién tendría que tener ese rol de policía, que sería el gobierno, el poder estatal, se lleva, digamos, las utilidades a través de ganancias, a todo lo que son los paraísos fiscales, no invirtiendo ni el 70% de lo que saca del lugar en el territorio. Es muy poco lo que se va, la mayoría se va todo en lo que es en sueldo, después no hay otras inversiones, digamos. Ni se preocupa cómo queda el ambiente, el territorio después de eso. Y también hablamos sobre las poblaciones, digamos, alrededor de la explotación, ya sea de petróleo, minería o agropastoriles, esas, como la definimos, medios de producción extractivista, las poblaciones locales, cercas de las inmediaciones de dicha producción, y las poblaciones, digamos, que estamos más alejadas. Por ejemplo, hablamos de cómo nos pega a los bonaerenses lo que ocurrió hace un tiempo a través de las inmediaciones del río Jachal, ¿no? No sé si lo recuerdan, salió una noticia este martes en Página 2 y dice: consecuencias del derrame en continuado. ¿Por qué en continuado? Porque se realizó una manifestación de vecinos de la zona de Jachal, del río Jachal, que marcharon hasta la capital provincial de San Juan para entregar un petitorio que reclame, entre otras cosas, el fin de la explotación de la Barrigol, el gobierno y la justicia que mande la inspección en el lugar, digamos. Citando la nota de Nicolás Romero, dice: los asambleístas de Jachal, a través de la consigna Jachal no se toca, marcharon 156 kilómetros de a pie, que separa la ciudad de San Juan, para entregar un petitorio a las autoridades provinciales, ¿no? El texto, que entró por la mesa de entrada del Casa de Gobierno y la legislatura provincial, piden los asambleístas y las asambleístas el cierre de la mina Varadero, que en la entera remediación del medio ambiente queda dañado, ¿no? Que se comprobó hace muy poquito de la justicia. O sea, esto salió en una noticia hace 3 meses, lo abordamos en Aurorita, que ya había la justicia, se había expedido, donde comprobó que la mina Varadero lleva adelante el emprendimiento productivo minero a través de la Barrigol, en la contaminación de los ríos Jachal y entre otros 3 más. Donde el afluente Jachal es una de las fuentes de agua de la cualidad que el mismo río atraviesa. Y que dicte la prohibición para la llegada de otras explotaciones mineras en la zona. Digamos, justamente para qué, para ponernos de acuerdo los ciudadanos y ciudadanas a través de nuestro ejercicio de la democracia el Estado como o para los partidos gobierno como representantes de la voluntad popular, la justicia como veladora, digamos, de los derechos y de las partes, y las empresas con responsabilidad civil, ¿no? Al mismo tiempo también sucedía que en la capital provincial, en el yacimiento del Barrigol, se realizaban dos inspecciones, ¿no? En este, la verdadero. La justicia buscaba documentos relacionados con el derrame, y las autoridades provinciales procuraban verificar los avances de los trabajos de readecuación que debe realizar la empresa para que se levante la suspensión de la actividad, digamos. Recordamos que se suspendió la actividad a partir de que se comprobó que se estaba contaminando, ¿no? ¿Qué pasa? Las inspecciones cayeron mucho tiempo después. Seguimos. La primera de las inspecciones estuvo a cargo del juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, del gobierno provincial, que todavía no se ha terminado, y fue encabezada por el ministro de Minería, Alberto Hensel, que estuvo acompañado por las nuevas autoridades del área de gestión y control ambiental minero, Eduardo Machuca, y el secretario técnico de Marcelo Medina. Todo esto depende del actual ministro nacional de Medio Ambiente, que lo puso el PRO, que es el rabino conocido de la capital, ¿no? Que él mismo dijo, Berman, ¿no? Estamos hablando del rabino Berman, que él no tenía ni idea del medio ambiente, pero él iba a hacer lo posible, ¿no? Qué fácil se llega hoy a los estados, a los lugares de poder. Bueno, por lo menos si somos condescendientes y repetimos lo que queremos, que quieren que escuchen, ¿no? El abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia, en diálogo con el Página 12, aseguró que dice, no somos optimistas, pedimos el cierre de la mina, el respeto por el medio ambiente, y la respuesta del gobierno es el anuncio con bombos y platillos de una nueva mina, Constelaciones, así se denomina, y para dimensionar, ¿no?, que el proyecto Veladero y Pascualama, los dos, que son una de las explotaciones más grandes de Argentina, actualmente en actividad, haciendo salvedad que Veladero está oportunamente parada, utiliza 490 metros cúbicos de agua por segundo. Yo no quiero ser fantasma, pero en la pronunciación, pero 490 metros cúbicos de agua por segundo, ¿no? 1 metro cúbico son 1000 litros, ¿no? Son alrededor de 500.000 litros de agua por segundo utiliza Veladero y Pascualama. Este nuevo emprendimiento minero que lo celebraron las autoridades gubernamentales nacionales, pero más con más vigor las provinciales de San Juan, estas constelaciones va a consumir 500 metros cúbicos, o sea, 500.000 litros de agua por segundo. Continuamos con la noticia. El domingo pasado, a las 6 de la mañana, los ambientales comenzaron a recorrer 156 kilómetros para que separan de Jáchal a la capital sanjuanina, ¿no? Con un sistema de postas, hombres, mujeres, niños, fueron avanzando hacia la ciudad con banderas que decía Jáchal no se toca, pancartas con consignas en contra de la minería. Y a las 9 de la mañana llegaron a San Juan, al edificio de la legislatura y a la casa de gobierno. La manifestación pasó por el edificio de la Corte de Justicia para repudiar al juez Oritja por su actuación. Para ellos, el oro vale más que la vida. Para nosotros, el agua vale más que el oro, decía uno de los manifestantes, ¿no? Dice, ante los retirados derrames de cianuros y metales pesados en las nacientes del río Jáchal, que continúan, digamos, vertiente hacia abajo, solicitamos el inmediato cierre del emprendimiento Veladero, la entera remediación del ambiente dañado y la prohibición de toda actividad futura que ponga en riesgo nuestro derecho en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y que comprometa el de las generaciones futuras. Y ahí lo que hacíamos colación al principio, ¿no? Cuando el territorio entra en conflicto, cuando entra en tensión, dos miradas de concebir un mismo espacio. Por un lado, las poblaciones locales que dicen justamente que solicitan el inmediato cierre de Prendimiento Baladero, la entera remediación del ambiente dañado y la prohibición de toda actividad futura que ponga en riesgo nuestros derechos a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y que comprometa a las generaciones futuras. Y por el otro lado, la mirada de las empresas, esta canadiense, barrigón multinacional, que tiene por toda América Latina y en otros países del mundo, emprendimiento de esta característica, extractivos, donde hacen bosta el ambiente, ¿no? Y todo lo que está a su alrededor, dejando un gran halo negro oscurecido. Ahí entra tensión y en conflicto el territorio, a partir de estas miradas contrapuestas, digamos. Una es llevarse todo lo que más puedo con el mínimo de inversión y recabos para el ambiente, ¿hacia dónde? Hacia los paraísos fiscales, a las empresas offshore, digamos. La Barrigol está metido en todo estas más de 1000 personas civiles y jurídicas, digamos, en los Panama Papers, ellos aparecen ahí. Es la misma lógica de operación de América Latina, lo hablamos otra vez con los chicos y las chicas de Colombia, ¿no? Continúa, dice, el abogado Arancibe dice, hicimos por mesa de entrada las presentaciones a la legislatura de la Casa de Gobierno porque no nos recibió nadie, ¿no? Esto siempre que se dice en los medios de comunicación, estas noticias, primero no toman vuelo, general. Y segundo, cuando hay una manifestación siempre te hablan, te ponen la carga, la tensión, es lo que te complica el corte de ruta en la calle o la manifestación, y no hacen hincapié el porqué o toda la historia antes de llegar de esto, ¿no? Justamente esta gente salió, recorrió 156 kilómetros porque nadie lo atendió, nadie lo recibió, digamos, alguien de competente. Dice otro abogado de la asamblea, Diego Seguí, definió la inspección judicial que se hizo 15 días después de denunciar el derrame, ¿no?, como una puesta en escena. Dice, el derrame se produjo el 8 de septiembre y sube ahora, 18 días después, las actas del Ministerio de Minería ya deben dar cuenta que se había reparado el caño y que había generado el derrame. El caño que había generado el derrame ya se había reparado, claro, le dieron el changüí, ¿no? Y que las bermas habían sido elevadas. Va a constatar los mismos digamos que ha constatado Hensel, digamos que es la persona que lleva a través de oficio, que actuó como oficio la semana anterior, decía el abogado Diego Seguí, ¿no? Y ahí de nuevo lo que decíamos, ese andamiaje de complicidad, la justicia que levanta el teléfono y dice, che, mirá que te vamos a ir a caer a inspeccionar, así que limpiate todo, ¿eh? O poner todo atrás de la cortina, que vamos y te hacemos la inspección, como actuamos, hacemos una puesta de escena y no encontramos nada y sigue todo bien, ¿no? Poder político, el poder empresarial, el poder judicial, ¿no? Y el pueblo organizado, que también tiene su poder a través de la manifestación, ¿no? Pero bueno, son la que llevamos más las de perder. Porque primero porque ponemos los cuerpos en esos lugares, ¿no? Y luego porque está todo justamente el juego de la democracia, si bien siempre vamos por la democracia y no queremos ningún gobierno totalitario, pero también los juegos de la democracia tienen sus límites, digamos, ¿no? La que es la democracia burguesa o el juego parlamentario tiene, digamos, sus vericuetos justamente como para detener ciertos procesos. En algunos momentos lo podemos utilizar a favor, en otros nos cuesta mucho más. Ahí la población la sufre directamente. Los bonaerenses, como para hacer ancla en la provincia de Buenos Aires, poco nos enteramos de estas cosas, porque primero por los medios de comunicación no expresan esto, lo tiran de alguna manera así cortita y al pie, pero todo el día tienen la maquinaria de la inseguridad o las valijas de López o Cristina a juicio, digamos, ¿no? Todo el tiempo, digamos, instalando su agenda, y la agenda de los pueblos, que es esta, no está en las grandes cadenas de comunicación. Entonces, la población desde lo lejos la vivimos de otra manera. La población de cerca la mire de otra. Generalmente lo que hacen es enfrentar pueblo contra pueblo, justamente a través de la desinformación. Esto es lo que tratamos de traer a partir de esta noticia de Aurorita, música ricosa rústica, y repensarnos los territorios. Vamos a seguir hablando un poquito más a lo largo de esta tarde-noche. Ya pasadita las 10 y media de la noche, ya estamos a las 11 menos 25. Momento de la música, porque este tema, como decimos, lo vamos a seguir abordando. Nos vamos con otra bien criollita. Veníamos con los cantores de Salavina, Saque la mano. De ahí, saca la manito de ahí. Y nos vamos con una clásica de los hermanos Ábalos. Que va, que la interpreta los hermanos Ábalos, que está Cita de Plata. Así que vamos nomás y nos vemos un ratito. Añoranzas anidan en mi alma y en la nota de esta zamba mi recuerdo ha florecido. Sonarán quenas, charangos y bombos cuando regrese a mi Jujuy querido. ¡Se va la primera! Cielo azul, tacita de plata que el ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor, triste suena por el aire ambar. Van los churiquí, florece el caredón y en el cerro el canción, un manantial. Van los churiquí, florece el caredón y en el cerro el canción, un manantial. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valle mi voz llenarán. Y en los cerros dirán, Jujuy, Jujuy. Charango siqueña con voz secular. Y en mi zampa dirán, Jujuy, Jujuy. Y se va la... soledad, lloró la montaña su eterno dolor y en el lerque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el lerque brotó este cantar. Canta el colla con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes vaguanas y en de amor y en las piedras dejó el carnaval. Agrestes vacuanas y en coplas de amor y en las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar, volveré para allí. Quebradas y valle mi voz llenarán y en los cerros dirán Jujuy, Jujuy. Charango siqueña con voz secular y en mi zampa dirán Jujuy, Jujuy. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, Recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Continuamos con este Aurorita, música de rey, cosas rústicas. Ahí, ¿qué están haciendo ustedes por ahí, che? Mandamos un gran abrazo al Tavo Recatume, un inquieto, un curioso, podríamos decirlo, de la ciudad de La Plata. A Leandro Verdi también, otro amigo de la casa de la Olga Vázquez. Y que se van haciendo presentes en esta hora ahorita, música rey, cosas rústicas, a través del Facebook, que nos pueden encontrar ahí en particular. O como decíamos, al teléfono fijo 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Estamos acá aprovechando en este patio de viernes, qué lindo que es viernes, menos mal ya la semana laboral al menos, para los que trabajan de lunes a viernes y venden su único y apreciado tesoro que es su tiempo a través de la fuerza de trabajo para conseguir el mango para entrar en esta rosqueta que tenés que entrar, ¿no? Por vivir acá en la ciudad. Por suerte los viernes a la noche uno tiende a relajarse, quizás. Por eso, ¿qué estarán haciendo? Me pregunto. Nosotros que estamos acá compartiendo después de hace mucho tiempo un vinito, un Malbec con chorizo seco, que llaman generalmente en una pecherita ahí de la familia Varés, así que le mandamos un gran abrazo a Iván, a su madre, gente linda de Verónica, le mandamos un abrazo, y también a Eduardo, al Edu también, que está ahí compartiendo los pasillos de Radio Nauta. Y en esta horaria música de rey, cosas rústicas, ya se puede decir como entrando a la primer tres cuarta hora de la noche, ¿no? Venimos así de decadencia, cadencioso, despacito y sin apuro, tomando un trago de vino. Y vamos a presentar una localidad que se llama Cerro de la Gloria. Cerro de la Gloria queda por la ruta provincial número 11, también llamada Costa Atlántica, una vez que pasa Pipina. Justo ahí en ese cruce de la 11 que viene del corredor costero atlántico bonaerense, donde es reserva natural, pasando el paraje de Magdalena, paraje de Pearson, Punta Indio, Punta Piedra. Se cruza con la 36, pasando que viene por pasando Pipina, 11 y 36, y a partir de ahí empieza lo que sería el corredor costero atlántico. Sigue siendo ruta provincial número 11. Que pasamos también el San Borombón, que es un río bastante caudaloso, que tiene una particularidad muy rara, que hace como nace del río, entra al continente y vuelve a salir del río como una herradura. Un río bastante particular, el río San Borombón, a partir de la bahía de San Borombón, ¿no? Aquella bahía que empezó por primera vez el hombre que le dio el nombre desde de esas tierras hasta la capital, que se llamó el Partido de la Magdalena, allá por el 1530, Juan de Garay. Y continuando por esa ruta 11, pasamos, ¿no? Decimos el río San Borombón, el río Salado, y pasamos un gran canal que se llama Canal 15. Ahí, al lado del Canal 15, en las inmediaciones de su orilla, está Cerro de Gloria, una comunidad que son dos manzanas, la describen gente ahí, dos manzanas, pero tienen en particular, las cuadras duran 400 metros más o menos, son dos manzanas, 400, más o menos 800 metros de largo por 400 de ancho. Dos manzanas, bien clavadas, pero más de forma rectangular. Ahí, Cerro La Gloria está al lado del Canal 15, y muchos le dicen el Canal 15, ¿para dónde vas? Para el Canal 15. Te queda re lejos, dice. Ahí está esa comunidad que vamos a escuchar sobre el lugar, el ambiente donde se emplazó esta comunidad, generalmente puesteros de campo, alambradores, ¿no? Esos servicios que se venden en el campo en esta zona de cría, alambradores, tractoristas, mecánicos, la despensa, la caminera, ¿no? La policía, la salita también. Y algunos pescadores, porque estamos cerca del río de la Plata, ¿no? También en Salado había una gran cooperativa hace un tiempo, ¿no? De pescadores y pescadoras. Y también se ha dado mucho tiempo, desde hace más o menos 20 años para acá, muchos establecimientos mineros, hablando de minería, pero otro tipo de minería, otro tipo de explotación extractivista. Una que no aparece nunca en los medios de comunicación, pero sí bastante en las barriadas populares, que es una explotación poco conocida, que es de conchilla, ¿no? Carbonato de calcio. Hay todo el corredor costero atlántico se emplaza sobre unos grandes médanos y suelo del subsuelo, digamos, blanquecino, que es la conchilla, ¿no? Donde toda una fila de talas y coronillos, árboles milenarios, autóctonos de acá, que se relacionan, se vinculan con un montón de pájaros autóctonos también de acá, pero también en particular con un gusano que forman una casita muy particular, ¿no? Que hace mucho que se fuimos perdiendo por la provincia de Buenos Aires, queda muy poco, que quedan solamente ahí, que es el bicho canasto. No sé si todo el mundo conoce el bicho canasto, ¿no? El bicho canasto, ¿lo escuchaste alguna vez, Tama? Nunca viste. El bicho canasto es el bicho canasto. El bicho canasto generalmente hace como su casita, la larva hace su casita con todo una seda, aparte de una baba que larga, y va pegando palitos alrededor de él, de esa seda, y toma como generalmente una forma triangular. Triangular, los bichos, las casitas, y ahí alberga la pupa, su tiempo, ¿no? Y luego sale una mariposa particular, de color azul y blanca, la mariposa gran argentina, bandera argentina, una que es de esta zona, única en América Latina, ¿no? Está ahí. Y ahí se relaciona con los. Se lo hacen justamente en las plantas de talas y coronillo, que crecen abundantemente sobre esos médanos de conchilla. Ahí también se establecieron estas explotaciones mineras. Por ejemplo, el empresario Manaus, conocido, que tomó revuelo hace un mes atrás con una noticia donde mandó a una banda de paramilitares a desalojar un territorio campesino ocupado milenariamente por las familias de ahí. El dueño de Manaus tiene una gran estancia, mil y pico de hectáreas, que es donde está justamente explotando todo el subsuelo de la provincia de Buenos Aires, en particular del municipio de Punta Indio, de una manera, digamos, muy extractivista, donde las palas voltean talas, coronillos. El talas tarda mucho tiempo en desarrollarse, en crecer, que tiene un proceso muy lento de germinación y de desarrollo, y los voltea así como nomás, como fue en pino de bowling, y los arrancan directamente de una manera muy violenta. Sí, así nomás, lo atan con cadenas, los árboles, lo pasan con la pala y lo llevan, pasan por arriba, después los van corriendo, dejan el suelo pelado y ahí empieza con las palas, las retro, a sacar gran porción de tierra, la pasan por todo un zarandeo y filtrado y van siendo montañas, grandes montañas blanquecinas de conchilla, y eso los cargan los camiones de con acoplado, o sea, la caja de camión más un acoplado más, y van chorreando por toda la ruta 36 a todo lo que es las grandes urbes para hacer rellenos de caminos, o mantenimiento, mejoramiento de caminos. Todo generalmente va a parar a los grandes centros urbanos, ¿no? Poco queda en la ciudad. Y Cerro de la Gloria está en esa inmediación, ¿no? Ruta 11, Canal 15, ¿no? Y estas explotaciones mineras. Vamos a escuchar un audio donde muy gentilmente Francisco Pancho, el médico de la unidad sanitaria de Canal 15, un parroquiano, como se dice, del bar, con callo en su codo. Tengo la posibilidad de charlar con él esta semana junto con el Bautista y Martín. Y hicimos un recorte de ese audio, un audio que dura como 30 minutos, pero esto es cortito. Presta atención cómo hace referencia de la zona y en particular con la función del ambiente de esta conchilla. Así que si estamos, lo tenés por ahí, lo mandamos, por favor. Esto es un plato hondo lleno de conchilla. Y lo que vendría a ser el plato es prácticamente una capa de un material que es impermeable hacia abajo y hacia arriba. Y acá en los tiempos, hace los tiempos 20, 30 años, había 21 manantiales. ¿Por qué? Porque todo lo que llueve entra a la conchilla. Uh-huh. Y es un filtro biológico que sí, prácticamente hace agua mineral. Sí, me había contado algo que ya le había contado. Claro. Ahora, ¿por qué están todos estos molinos? Que yo me preguntaba cuando pasaba de Verónica, yo soy de Verónica. Cuando pasaba de Verónica, ¿por tantos molinos? Porque justamente porque fuera de ese plato, donde metés un caño, metés y sacás agua con arsénico, claro, agua contaminada, que inclusive mata la hacienda, es decir, imposible usarla. Y si chupás agua del Canal 15, también tenés problema. Por eso estaban todos los molinos. Acá enfrente hay dos molinos, que tiene una cañería que llega hasta pasando, creo que son 60 kilómetros, ¿no? Potencialmente tiene un Canal 15 que está secando el aliviador, pasen por el aliviador, está produciendo en el ecosistema, está produciendo un daño pero terrible. Obviamente la explotación indiscriminada de las canteras, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de nada, son bienes no renovables. Sí, quiere decir que estamos haciendo mierda, lo único que nos queda. El corte del audio fue bastante abrupto, ¿no? Porque, bueno, el Pancho se iba en palabras, digamos, cargadas de vivencias de la localidad y la bronca que da de las encías roídas de esperar, ¿no? Hacía hincapié, digamos, un poco lo que veníamos hablando sobre cómo el interés de la empresa, la connivencia del poder político, cosa que tocamos el viernes anterior, hicimos hincapié en la editorial del programa de hoy, hacen la vista gorda, digamos, a este establecimiento. Como él mismo, en las palabras de Pancho, ¿no? Estamos haciendo mierda el recurso propio de acá, que tiene una función en el ecosistema. Parafraseando a Pancho, hace esa olla de conchilla que se extiende por todo el territorio bonaerense, por lo menos desde Magdalena Sur hasta Mar de Ajó, un poquito más acá, o la zona de San Clemente, Mar de Ajó, hasta ahí, es un plato de conchilla que justamente forma manantiales, ¿no? Manantiales donde el agua de lluvia, el agua de escurrimiento del subsuelo se va filtrando a partir de la diferente granulometría o tamaño de las partículas del suelo, pero también principalmente porque actúa como un absorbente la conchilla, que es justamente por lo que está formado, que es calcario, ¿no? Carbonato de calcio, a partir de una reacción química de iones y cationes, filtra el agua, justamente aquellos metales, como por ejemplo el arsénico, donde se hace referencia, que es totalmente tóxico. La Organización Mundial de la Salud solamente admite en agua para beber, tanto para humanos como para animales, el 0,02 miligramos. Y acá se ha encontrado, por ejemplo, en esa zona, y hemos encontrado hasta 60 miligramos por litro de agua. Y en Casares, por ejemplo, de donde yo vengo, del oeste, la provincia de Buenos Aires, hemos llegado a encontrar hasta 200 miligramos por litro de agua. Una barbasada cantidad de que hay. Justamente lo que hacía mención es muchos molinos en la zona, ¿no? Por eso también bastante molinero, que es otro de los servicios que se vende, gente de oficio que se queda ahí. Él describe como la zona de Canal 15, o particularmente la población de Cerro La Gloria, como una aldea, donde son más o menos 200 familias en total, ¿no? Ciento y pica, 100 más o menos, el 60% de la población de Canal 15, anclada en el pueblo que describíamos, que eran 800 metros por 400, y más la zona rural, donde justamente lo que decía es que mucha gente se viene de otra provincia. Generalmente son todas, la mayoría son familias correntinas o de Entre Ríos, digamos, ¿no? Se vienen justamente por corridos, digamos, por el desempleo, y también por la oferta de mejor paga por acá, en otras condiciones laborables también de las que ya tenía. No estamos diciendo con esto que es acá hay mejores condiciones, no son mejores las que las de esas provincias de Corrientes, de Entre Ríos, y que justamente, digamos, no tienen otra manera de organizarse, de comunicarse, ¿no? de vivir, digamos, ese poblado. Y lo traíamos a colación al comentario de Pancho, porque se relaciona directamente con ese andamiaje que se construye en los territorios. Quisimos hacer el esfuerzo, bueno, traer una noticia de San Juan, de Jáchal, que nos queda bastante lejos, digamos, en el imaginario social. Digo en el imaginario porque justamente, no sé, quedará San Juan 1000 kilómetros. No es mucho. Pero bueno, sí nos queda lejos del imaginario. Y que no tuvimos oportunidad de ir a San Juan, quizás no vamos a poder sensibilizarnos directamente a partir que el territorio nos interpele, como por ejemplo te falte un pico, ¿no? Un pico del cordón montañoso directamente. Si bueno, te criaste ahí, no lo viste, la verdad se te pasa por la vista por el costado. Ahora, traemos una experiencia mucho más concreta, que es que de acá a la provincia de Buenos Aires, más cercana, que es la de Cerro Gloria, a partir de las explotaciones mineras que hacen la extracción de la conchilla totalmente indiscriminada. La ley provincial de minería de la provincia de Buenos Aires obliga a las empresas mineras, una vez que termine la explotación del subsuelo para la extracción de la conchilla o el carbonato de calcario, obliga a la empresa a replantar con la flora autóctona, ¿no? Con la que encontró. Tala, coronillo, como decíamos, también hay otros árboles, como por ejemplo algunos aguarabay, algunos bastante sauce, bastante álamos, ¿no? También se desarrolla oligustros, ¿no? Se desarrolla bastante en la zona. Y la verdad es que no queda así, queda una gran pampa blanquecina, generalmente inundable, porque son zonas de depresiones y manantiales. Habitada solamente por musgos, gramínea y gaviotas que sobrevuelan el suelo, ¿no? La planicie, nada más que queda eso, ¿no? Y muy poco trabajo en el lugar, porque la empresa, digamos, viene por un par de años, emplea, por ejemplo, a un padre de familia recién hecho, lo emplea por 20, 30 años y después se va y no queda más que eso, ¿no? Solo más que eso. Y también el impacto que tiene en el ecosistema, como decían, por ejemplo, la falta de planificación. Alguna vez hablamos de a Meguino, ¿no? Florentino Meguino, que en su libro Inundaciones y Sequía hablaba sobre el manejo racional y planificado del recurso hídrico, tan importante para todo desarrollo de un poblado o para una producción en particular, ¿no? Todas dependemos del agua. Si no hay agua, no hay vida, por eso es tan importante. Y como el afluente, digamos, Canal 15, que lo hicieron justamente en las épocas de inundaciones para sacar el agua de las zonas inundadas, en los momentos de falta de agua, como absorbe el afluente del río Salado. Como viene tan, entonces el río Salado viene muy cargado de Chascomú para allá, de las dos para allá, y de las dos para acá adelante empieza, por una cuestión de corriente, ¿no?, y puntos de cota, o sea, de altura del territorio, empezar a sacar todo ese caudal, dejándolo al río Salado prácticamente a la salida casi seco, ¿no?, con todo lo que eso implica, digamos, que la zona que bordea al río Salado tenga menos agua, sea más proclive al periodo de sequía, y el canal 15 mucho más caudaloso, justamente, que es un problema que tiene este poblado del Cerro La Gloria, que vive, que está establecido a las orillas del canal 15, que por revancha del destino, que por ejemplo la comisaría caminera de Cerro La Gloria al lado del canal 15, al costado de la ruta 11, se le cayó el baño porque se le derrumbó justamente una pared del canal. ¿Por qué? Porque el caudal aumenta su vigor, su fuerza, remolina bastante en la costa y se va llevando terraplén, y fue creciendo de una manera que ya llegó al límite del puente del Cerro Gloria, que si crece un poco más ya se empieza a ver los cimientos del puente y entra en peligro, digamos. Si se cae ese puente no se puede ir a la costa por ruta 11. Así que imagínense el impacto que tiene, ¿no? Y todo eso lo vive la población local. Desde acá hablo ahorita, Música Rica Rústica, quería mostrarle un pueblo rústico, un pueblo de nuestra localidad, un pueblo donde vive una comunidad que tiene otra manera de organizarse a la voz de Pancho como aldea. Vamos a salir de este espacio con otro temita, ¿no? Si no me equivoco es Los Toba. Ahí Tama me dice, me corrige. Los Toba lo que viene ahora, ¿no? No, perdón, bien, me equivocaba yo porque fuimos ahí en la programación, ahí tuvimos un cambio. Iba a venir Los Toba, pero en realidad quería mostrarle, ya que veníamos bastante criollitos y bastante, digamos, anclado en los 80, en los 70 y en los 60 con los hermanos Ábalos, Canto de Salavina y Transmisión Gauque de los santiagueños. Algo más cercano acá es una cantautora, ella descendiente de polaca, la Gigi la llaman, y justamente interpreta un poema de Armadas Tejada Gómez que se llama Canción de los Pueblos Chicos. Vamos para Cerro de la Gloria. Plaza donde el sol de los domingos quema la vela del mástil, el viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Hay soledad de los pueblos los domingos por la tarde, hay soledad, plaza sola, pueblo chico, infierno grande. En la calle principal donde viven los notables hay rosas de invernadero, pero no las mira nadie. Pero al fondo, pero atrás, pero al final de la calle, la mano enorme del pueblo cultiva un simple geranio a plena luz, su color alegre y desfachatado. El sol en los pueblos chicos termina siendo solazo, polvaderal del olvido, olvido de tranco largo. Novenario pan comido, gente arriba, gente abajo, que se saluda de lejos los domingos por la tarde. Los de arriba con sombrero, los de abajo con la mano. El hombre que vivo aquí, el latinoamericano. Agoniza en pueblos chicos, con una plaza, y un mástil, una calle principal y otra calle de allá abajo. Nadie ve que de abajo por arriba, los de arriba por abajo, y todos un mismo pueblo con una plaza y un mástil, y la hermosa rosa sola y multitud de geranios, sin ver que podemos ser pueblo chico, cielo grande. Gente arriba, gente abajo. Pueblo libre, cielo grande. El latinoamericano. Pueblo grande, pueblo libre, cielo grande. Había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Si querés comunicarte con Aura Horita, por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Ahí quedaba repicando el bombo de Domingo Curia, ya signo de esta aurorita que nos recuerda a nuestro queridísimo Antulio Pocio Hidalgo, el bailarín de las diagonales. Momento de efemérides, de recordar aquellos y aquellas rústicas de que han trazado un poco la melga de la música popular argentina, ¿no? Y que han tenido la apertura de ampliarse a estas comarcas de América Latina, ¿no? De esa Via Yala. Y no podemos soslayar que el 25 de septiembre de 1955 nace en Talaposo, barrio emblemático de Santiago del Estero, que ha acunado a cantores, cantadoras, poetas, poetisas, músicos y músicas, docentes y docentes de esa provincia. Había nacido bajo el nombre de Ricardo Gómez Oroná, Jacinto Piedra, como lo llamaron, cantor, autor, compositor. Justamente integró Los Santiagueños, quien en el disco Transmisión Gauque construyó o aportó la música y la poesía de Buenos Tiempos, que es la polca que arrancamos el programa. Siempre elegimos un tema, digamos, donde nos atraviese en cuerpo y alma. Y ya de Jacinto estuvimos presentando un disco entero, El Incendio del Poniente. Hablamos sobre su participación en MPA, por todo, digamos, su recorrido como persona y músico, pero no queríamos dejar de estar presentes, digamos, en esta viernes 30 de septiembre. Otra que nace en Jujuy, pero ya en 1889, 26 de septiembre de 1909, es Amalia Previch de Poisek, que era educadora, maestra, poetisa, radicada en Tucumán, y es autora del poema La Randera Tucumana. Dice: tardes ardientes de estío, limpia y tibia alborada, llorad que se va muriendo la redera tucumana. Como escritora dejó una importante tarea en la investigación regional, una regionalística de esa zona, y que muere a los 89 años. Amalia Prebisch Piosek. También recordar que es también el lunes 26 de septiembre del año 2014 se realizaba la masacre de Ayotzinapa en Iguala, México, ¿no? Y donde al final de la semana hay otra masacre en México, la de Tlatelolco en 1968, ¿no? Abrimos la semana y terminamos la semana con las masacres mexicanas. Qué pueblo culto, ¿no? Qué pueblo sabedor el mexicano. Qué variopinto, ¿no? Qué energía tiene también, ¿no? También se inaugura en Buenos Aires, pero el 28 de septiembre de 1927, el Museo Etnográfico, la Facultad de Filosofía y Letras, que lleva el nombre de Juan Bautista Ambrosetti, digamos, iniciado los estudios folclóricos en Argentina, donde fue un gran hacedor Rodolfo Kusch, digamos, de ese museo, si bien no compartía con muchas cosas, pero sí aportó, digamos, tres elementos al inicio de ese Museo Etnográfico. También el 28 de septiembre es el día de la lucha por la despenalización del aborto, ¿no? Y justamente uno de los pedidos de esa campaña fue la educación sexual integral para decidir en las escuelas, ¿no? Anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. La mujer decide, la sociedad respeta y el Estado garantiza. Fue su lema allá cuando iniciaron las campañas. Y una fuerte lucha de este movimiento de mujeres fue la inclusión, a través de la modificación de la ley de educación en el 2010, de el ESI, Educación Secular Integral, que tanto, digamos, si bien hay un montón de cosas que hay que seguir mejorando, solamente se aprobó, está, pero no se han respetado los plazos, digamos, de formación de los docentes, directivos, la entrega de material. De hecho, este año no se ha entregado material en la provincia de Buenos Aires. Sí se venían haciendo los anteriores, este año no se ha hecho. La administración de Vidal no lo ve prioritario, o al menos en la práctica, no lo ha llevado adelante. Algo tan importante que tantos docentes nos agarramos de eso para poder construir espacios de confianza, de charla, de intercambio y de socialización de información, ¿no? También recordamos el jueves 29, pero en 1976 matan a una mujer muy valiente que era Vicky Walsh, ¿no? Aquella hija de Rodolfo Walsh, digamos, que muere después de un enfrentamiento en su departamento en el norte de la capital nacional, ¿no? La Vicky Walsh, una gran poeta también. Además, el 29 de septiembre, jueves también, nace en Salta de Gustavo Kutcher Leguizamón, músico, poeta y compositor. No trajimos hoy porque la verdad que ya veníamos bastante cargados de información, de territorialidad. Y con el Cuchi quizás le vamos a dar un momento el viernes que viene. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como decimos, como dice Rodolfo Kusch, pensamos donde habitamos. Y hoy es viernes 30 y no llegamos. Pero sí lo nombramos al Cuchi Leguizamón, al gran maestro Cuchi Leguizamón. Poeta, músico, excelente persona. Vamos a tratar de hacer algo para el viernes que viene. Algo bastante particular para el gran Cuchi Leguizamón. Momento de efemérides rústicas. Parafraseando a Evo. De cara al ahorita nomás ya se va a hacer octubre. Recordamos que en octubre es un mes donde los pueblos latinoamericanos, los pueblos originarios, levantan su gran bandera multicolor, llena de sol, de gramilla, de aire y de tierra. Y el gran Evo decía: nuestro gobierno, cuando asume, se ha comprometido a poner fin al colonialismo, al racismo y a la exclusión que muchos de nuestros pueblos vivían desde hace muchos siglos. Ahí va la reparación histórica, al menos en Bolivia, y todo este movimiento que se ha dado de conciencia latinoamericana a partir de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Poco queda de eso ya hoy, ¿no? Que en poquito en meses como hacen mierda todo un trabajo de conciencia. Nos vamos con la última criollita. Los Tobas también ahí participó en esta formación, o por lo menos en esta canción. La Vuelta del Santiagueño. Hermosísimo tema. En esta interpretación participa Horacio Onega también, que vivió en el barrio de Talapozo y fue compadre de Ricardo Manuel Gómez Oraná, quien modificó la chacarera del Cardenal, que originalmente se llama Chacarera del Amor, así le puso Jacinto Piedra. Y como Horacio Vanega había sido su compañero en aquel entonces, quien fue quien tomó contacto por primera vez con esa hermosísima chacarera, tuvo la autoridad moral para cambiar el tema y hacer Chacarera del Cardenal, justamente porque a Jacinto le decían el Cardenal. Así que vamos con Los Tobas, la última creyita, y nos encontramos en la última parte del programa. Que la golpe de agrabrotar, contra de mi vida, vida la sentida, que dentro su fibra supo conservar. Contra de mi vida, vida la sentida, que dentro su fibra supo conservar. Están cantando, anunciando va a madurar la guerra nueva de vainas doradas, que luego en la loja la hemos de buscar. La guerra nueva de vainas doradas, que luego en la loja la hemos de buscar. Traigo el polvo de muchos caminos, para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. No sé si salió eso, pero dale, dale, hermano. Justamente porque estábamos, primero porque estábamos descansando en un rato en el balcón con toda la gente linda de la Radionauta ahí en el balcón Goyeneche, y otra porque estábamos saboreando también esa pecherita de la familia Ibarés, que con cariño nos ha entregado el otro día de la tarde. ¿Cuándo fue? El martes de la mañana fue que anduvimos por ahí. Y ya ese cántaro de niños y niñas de fondo anuncia lo que es lo que hoy vamos adelantando un poquito en el Aurorita. Traemos un disco bellísimo, un color azul como un cielo, el disco de Claudio Acosta, La Rebelión de los Sueños, justamente anclado en el sueño de nuestro cielar cotidiano. Le recordamos que, lo dijimos al principio, pero lo decimos ahora, que a partir de las 10 de la noche se estaba haciendo una campaña en el Centro Cultural y Popular Joaquín Areta a favor de lo que es el proceso de paz que se está dando en Colombia, algo que estuvimos trabajando la vez pasada con Son Fandango, grupo de música de raíz de Colombia. Es el Centro Cultural 1.49.50, así que se lo recordamos que están ahí, que pegue una, pases una vuelta. Presentamos a Claudio Acosta. Claudio Acosta es un músico joven de la camada de Ernesto Guevara, Santiago Suárez, Juan Cruz Suárez, bueno, Cristian Manegas, el Rally Barrio Nuevo, fue Omar Gómez también. Fue también músico que anduvo con el rally también mucho tiempo. presentando este disco, Claudio Costa, del año 2006, que fue grabado en los estudios Don José de Santiago del Estero, entre marzo y abril del año 2006. Y vamos a escuchar los primeros dos temas de este disco, Sembrador de un Tiempo Nuevo y Silbando Vas, y nos encontramos un ratito nomás. Lucha y lucha, lucha mi pacha, lucha y lucha, lucha y aguanta, y la historia se repite, y la historia no se acaba. Amar y sufrir, dignidad en nuestras manos, dignidad en tu mirar, dignidad en nuestro andar, que nos lleve a despertar. Lucha y lucha, no puedo seguir oyendo. Puedo solo mirar cómo nos mienten y roban, pregonando la justicia social. En las calles las heridas siguen abiertas y esa justicia se hace esperar. Y sin justicia no hay paz. Y sin justicia no hay paz. Lucha y lucha, lucha mi pacha. Lucha y lucha, lucha y aguanta, que la historia acabará. tratando de no mirar el tiempo que queda allí, como mudo compañero de tu esperanza sin fin. Perfume suave de niño, aroman tus pensamientos, sin importarte siquiera el peso y el sufrimiento. Si ha de llegar ese día que abraces tus sentimientos, la noche con su calor está llamando al dolor. Sin embargo, desvanece cuando ya siente el sabor de unos besos que despiertan el orgullo de tu amor. Obrero silbando vas, la marcha debe seguir, sabiendo que al regresar la esperanza de un latir sanará cualquier dolor de la jornada sin fin. Una más. Arriando los pensamientos vas cabalgando tus sueños por un camino que encierra tus esperanzas y miedos. El amor nos hace errantes si el destino es siempre incierto. Con un silbo nostalgioso desafiándolo al silencio, el viento empuja el misterio de nueve lunas de ensueño, dejando atrás los sabores amargos de desencuentros. Y si un momento te quedas, si te lo pide el recuerdo, los ojos de una boca que en el vientre está creciendo, de esa mujer que es la dueña de todos tus pensamientos. Obrero silbando vas, la marcha debes seguir, sabiendo que al regresar la esperanza de un latir sanará cualquier dolor de la jornada sin fin. Sí, señor. Continuamos con la cortina del segmento al disco, presentando este laburito de Claudio Costa. Los primeros dos temas que veían escuchando, que era Sembrador de un Tiempo Nuevo y Silbando Vas, bien pegaditos salieron. Son construcciones, la poética y la musicalidad, pero también digamos con su conjunto, de Claudio Costa. Este disco lo trabajó también con sus compañeros, donde estuvo él, Claudio Costa, con la voz y guitarra, pase, ¿no?, de todos los temas, el violín, que venía escuchando con ese tema Silbando Vas, Mario Ávila, Leo Costa en bombos y accesorios, y Ariel Jiménez de percusión. También estuvieron otros músicos interpretando la música, o también a través de la poética de las canciones. Así nos se presenta, que a lo largo del disco lo vamos a ir presentando. Es un disco muy con mucha vida, con mucha fuerza, donde está compuesto por 15 temas, digamos, de Claudio Costa, de Chingolo Suárez, de Carlos Carabajal y Pío Herrera, de Juan Saavedra, de Juan Cruz Suárez, de Jacinto Piedra, de Lidia Blázquez, una poetisa, de Carlos Carabajal y Juan de Dios Gallo, y de Juan Saavedra otros temas, ¿no? Toda gente referente de nuestro queridísimo Santiago del Estero. Claudio Costa, como hacía hincapié en su interpretación Silbando Vas, muy comprometido con las causas sociales, con los movimientos populares, con los y las trabajadoras de a pie de su querido Santiago. Y justamente Silbando Vas es un tema dedicado a esa gente que va dejando su cotidianidad en el yugo del tendal del patrón. Nos pegamos dos temitas más. Hacemos del 1 a 4, vamos de a 2, de a pares, 1 y 2, y ahora vamos con el 3 y 4, que es Atardecer en Santiago, un tema de Chingolo Suárez, padre de Juan Cruz y Santiago Suárez, y de Paula Suárez también. Y también vamos con el Atamisqueño, que es de Juan Carlos Carvajal y el Pido. Seguimos con esta aurorita, música riscosa rústica, presentando este hermoso disco que nos ha pasado este sábado la gran TT, amiga de la casa, amiga de luchas y de inquietudes de raíz, la gran TT Malagoni, que nos pasó este disco de Claudio Costas, que estuvo presentándolo este y otros temas más hace muy poquito en la Capital Federal, en el patio del Colorado, si no me equivoco. Así que nos vamos con estos dos temas pegaditos también y nos volvemos a encontrar en un ratito en este Al Disco de Aurorita. Y el sol al atardecer, y canta el coyuyo cuando el sol se va, y al amanecer, y canta el coyuyo cuando el sol se va, y al amanecer, vuelan las palomas por el cielo azul, van a descansar. Despacito se escucha el silbar del crespín dolido sobre de un chañar. Y la luna besa el río y la balsa endeble de algún pescador cruza el viejo cauce de antiguo dulzor. Es mi río Troja, simiente y dolor, cuando algún chayuero busca sin temor el sueño dorado del reino del sol. Perdices en el pajonal van diciendo adiós, y al caer la noche, tras de la oración, se oirá el cacuy gritar su dolor. Y al caer la noche, tras de la oración, se oirá el cacuy gritar su dolor. Y en otro paisaje agreste y rural, bala la majada dentro del corral, y en un guairamullo la alma mula va, penando un pesar. Y la luna besa mi río y la balsa endeble de algún pescador cruza el viejo cauce de antiguo dulzor, y es mi río Troja, simiente y dolor, cuando algún chayuero busca sin temor el sueño dorado del reino del sol. De tal vez la vi y no sé dónde andará. Los puñales mojaré con mis lágrimas de sal. Y anarca quisiera ser para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. Que ando andaré por cruzar tanto arenal, mi garganta tiene sed. No sé qué magia tendrá, si es de Atamisqui esa flor, pa' tejer en su telar hermosos sueños de amor. Si se muere la ilusión, tal vez de buscar por los caminos seré tan solo polvaderal. Y anarca quisiera ser para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy en los montes mi dolor. Martes en Radionauta, el ovillo de colores. Jugar con las palabras, en compartir lecturas. Es el fogoncito de esta tarde. Adivinanzas, trabalenguas. Son esas ganas de nacer, son esas ganas de estar buena onda. Jugar un poco con los títeres, con la ciencia. Cómo entender las cosas y cómo trabajar con los demás. Toda una pintura de toda una cultura. Me parece muy linda esta sección de los deseos. Con mucha esperanza, con colores. No es posible preverlo todo. Tantos sonidos y tantas palabras. Acá se aprende mucho. Oh. El ovillo de colores, un telar de música y cuentos. Martes a las 6 de la tarde. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro, y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Al disco. Al disco. Antigüedades y novedades discográficas literarias de nuestro folclore. Continuamos presentando este discazo de Claudio Costa, La Rebelión de los Sueños. Dice, la rebelión de los sueños a veces parecía llegar, a veces estaba lejos, y cuando todo indicaba que había llegado el día, algo complicaba los planes. Cuánto tiempo esperando ver la luz, cuánta ansiedad, cuánta lucha, pero así son las rebeliones. Hoy, al fin hecha realidad, nos invita a confabular juntos la rebelión de nuestros sueños, el sentir de la libertad, esa que nos da la libertad, esa que nos pueden quitar. Agradezco a todos y a todas los y las que forman parte de esta rebelión, armados hasta los dientes con noches de guitarras, violines y bombos, aplausos y bailes, sonrisas y llantos. Una dedicatoria de Claudio Costa en el corazón de este disco. Y dice, la rebelión de los sueños, un retumbar de bombos anuncia la rebelión de sueños que han de nacer alzando el pueblo su voz. Está flotando en el aire, en el río y su danzar, en el grito que arde en voz y en el dulce agarrobal. Bailando y cantando van sumando coplas y sal las melodías que vuelan en alas de coyuyal. Al viento mi canción, soñando verte bailar. Bailando y cantando va sumando fuego y pasión, y es la hoguera donde enciende su guitarra algún cantor, desterrando el caminar, los estigmas del ayer, encendiendo la ilusión de los que quieren crecer, como un destello de sol, bailando, cantando va, entre el medio y la venganza, la vergüenza, amanecer, la verdad. Retumbar de bombos anuncia la rebelión de sueños que han de nacer, alzando el pueblo su voz. Está flotando en el aire, en el río y su danzar, en el grito que arde en voz y en el dulce al gallo mar. Bailando y cantando van, sumando coplas y sal, las melodías que vuelan en alas del coyuyal. Y al viento va mi canción, soñando verte brillar. Cantando van, sumando fuego y pasión, es la hoguera donde enciende su guitarra algún cantor. Desterrando al caminar los estigmas del ayer, encendiendo la ilusión de los que quieren crecer. Como un destello de sol, bailando y cantando va, entre el miedo y la vergüenza, amanece la verdad. Y al viento va mi canción, son monedas de los parquímetros, y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol y caminar y caminar. ¡Ay, mi tierra! y hace tiempo que yo vivo esperando. Y en los valles y en los campos se secan mis cosechas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá naturaleza! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá naturaleza! Silencio de montañas crece y crece en mi alma. No te quiebres por el humo del triste amanecer, que hay un cielo que te espera por verte sonreír. Sí, señor. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá naturaleza. No quiero ser un árbol y caminar, y caminar. Disco, antigüedades y novedades discográficas, literarias de nuestro folclore. Continuamos en Aurelita, música de ricos a rústicas. Acá presentando el discazo de Claudio Costa, Rebelión del Sueño. Le agradecemos a la de Dema Lagoli, que este sábado nos los pasó, que dijo, che, con él tengo que dar el disco de Claudio, así que acá lo tenemos, estamos presentando. Lástima que la vez pasada no pudimos dar con él porque estaba de viaje justo para hacerle una entrevista, porque es una persona muy amena y que tiene mucha experiencia, mucho camino andado para poder compartir, y que mejor esperar de él, digamos, sus reflexiones. El disco también se fue dedicado a su familia, a su esposa Elizabeth, por esperarlo siempre, dice, a sus hijos Gabriel, Manuel, Nahuel, Rocío, por regalarle la eternidad. A su madre, dice, mi ángel de la guarda y mi raíz musical, ¿no? Hace una ligazón con su familia con respecto al género que liga. También a su padre hace referencia por enseñarle hasta el último aliento a pelear con la tozudez por la que uno quiere y cree, ¿no? También, este es Rebelión de los Sueños, incluyó este tema, Mamá Naturaleza, de Jacito Piedra, lo elegimos también, más allá de su fuerza poética y la voz de un roble de Claudio, también, como dijimos en el momento de efeméride, del natalicio de Ricardo Gómez Orená, el gran Jacito Piedra, bautizado por el bonaerense Horacio Guaraní. Sembrador de un tiempo, quiero andar los caminos de mi alma, quiero andar en libertad y soñar sembrando paz con semilla de verdad. Soy cantor de un tiempo nuevo, sol y luna hay en mi andar, esperanza en mi derecho que me lleva al caminar. No me escondo en unos versos de un paisaje sin edad, en la obsecuencia de aquellos que saquean mi hermandad. Lucha, lucha, lucha mi pacha, lucha, lucha, lucha y aguanta, y la historia se repite y la historia no se acaba. No puedo seguir oyendo, no puedo solo mirar cómo nos miente y roban preguntando la justicia social. Y es que muchas veces se sigan en recibir las migajas que condenan al vivir sin vivir, a parir, amar y sufrir. Dignidad en nuestras manos, dignidad en nuestro mirar, dignidad en nuestro andar que nos lleva y nos lleva al despertar. Lucha, lucha, lucha mi pacha, no puedo seguir oyendo, no puedo solo mirar cómo nos miran y nos mienten y nos roban pregonando justicia social. En las calles las heridas siguen abiertas y esa justicia se hace esperar. Y sin justicia no hay paz. Y sin justicia no hay paz. Y sin justicia nos quedan pocos dientes luego de roer la indignidad. Lucha, lucha, lucha, mi pacha, lucha, lucha, lucha y aguanta que la historia acabará si al cantar vos cantás más. Recuerda que si te vas, como me amaste, no amarás a nadie más. Volverás, te digo que volverás, como en verano vuelven las golondrinas. Si tu sueño es el camino, márchate nomás. Pronto te dirá el destino cómo te engañas. Te engañas, te digo que te engañas. Ya te puedo decir, vuelve cuando vos quieras. Tu olvido, me río de tu olvido. No se olvida si un cariño ha sentido. Mi puerta queda abierta, mi puerta, por ella entrarás con la esperanza muerta. Si tu sueño es el camino, márchate nomás. Pronto te dirá el destino cómo te engañas. Te engañas, te digo que te engañas. Ya te puedo decir, vuelve cuando vos quieras. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero moriré en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero moriré en tus brazos. Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lara, ira, lara, la, ira, la, lara, la, la, ira, la, ira. Eso quisiera, pero moriré en tus brazos. 444 de Yámpara. Tengo yo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo yo plata, tengo metal, tengo cobre. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. La la ira, la la la ira, la la la la la ira, la ira. De todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Bajo un sol bien plateado, abrasador, nubla la vista al mirar. Varios paisanos bailaban debajo de un viejo mistol. Corre el vino de aquí, baile de allá, no hay otra fiesta mejor. ¡Sí, señor! uno quejido se vuelve el violín de Don Juan de Dios. Ay, qué lindo es bailar chacarera, retumba mi corazón. Ya las cuerdas se han gastado y afaditas con violín. Sigue, sigue otra vez, dale nomás la chacarera hasta el fin. Encontré una linda moza que lloraba atrás de un corral. Sin pensar me acerqué, la acaricié y le empecé a consolar. Si no sos correspondida, barranquera, no has de sufrir. Si un amor se te va, no llores más, otro ya te ha de venir. Hay que ver las donositas y una zamba van a bailar. Los pañuelos se ven igual que las mariposas al volar. Ya las cuerdas se han gastado y apaditas con violín. Sigue, sigue otra vez, dale nomás la chacarera hasta el fin. Ya palpitando las 12 pasaditas ahí, le agradecemos el laburo de la Tama que nos banca hasta el final de esta ahorita música rica, cosas rústicas. Veníamos a escuchar una selección de bailecitos en el violín donde participó Néstor Garnica, el primer bailecito, y la voz de la Paula Suárez, hija de Chingolo Suárez. Ahí vino el levantadito y nos veníamos con esa barranquera al violín de Oscar Machi Uvides, que te invita, ya te invita a movilizar ahí, te hace sentir las pulsaciones, la tensión sanguínea expresada en las venas, y ahí nomás te levantás el culo de la silla y empezás a bailar, ¿no? Vamos terminando ya esta horarita de música rey cosas. Nos queríamos soslayar mañana, 1 de octubre, se va a estar realizando un seminario de danza folclórica a través de Omar Silva y el grupo Danza Así, que ya tuvieron acá en La Plata la vez pasada, en la Peña La Aparecida, donde hace una intervención muy bella. Todo lo que hacen es bellísimo, digamos, la puesta en escena, los arreglos, digamos, de las coreos, la rítmica, ¿no? Cuando la música la hacen tan sencilla, ¿no? La rítmica tan sencilla y los cuerpos la siguen, digamos, al son del palpitar. Pero también hace una intervención haciendo la indagación a partir del estudio y de la puesta en práctica de la raíz afro en toda nuestra musicalidad popular, folclórica, donde ligan el malambo con un ritmo bastante afro, digamos, a través del bombo legüero, ¿no? El bombo legüero es hija. De ese vibrar afro, ¿no? Donde se ha encontrado en Santiago del Estero su cuna, digamos, donde ha venido después de los periodos de esclavitud y el comercio negrero en América Latina para la zafra del azúcar. Eso no queremos dejar pasarlo de vista. El 1 de octubre, mañana, se va a estar haciendo a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Atrás de a cargo César Omar Silva, va a haber un taller de danza con bases folclóricas santiagueñas, más elementos de fusión, dictado por un intérprete de la compañía de baile Danza Así, de Santiago del Estero. Sábado 1 de octubre, de 19 a 21 horas. También va a estar el miércoles 5 de octubre, de 8 a 10. Y el sábado 8 de octubre, de 19 a 21. Y cierra con la peña el sábado 8. Ya vamos a estar avisándoles más, con la gramilla, ¿no? Donde va a estar el Piru, el Bocha y Lucas Coria, ¿no? El seminario tiene un precio de 150 pesos por día, 400 pesos los 3 días, y se va a estar realizando, si no me equivoco, en La Alborada. Vamos a chequear eso porque capaz le estoy pasando nada. Igualmente hoy en día se puede buscar la información por el Facebook. Así que pueden entrar ahí al Facebook de Aurorita o de nuestro compadre Antulio, que le va a estar dando si se quiere más precisión, ¿no? Sobre el seminario que arranca mañana, va a continuar este sábado 1 de octubre, el miércoles 5 y el sábado 8. Ahí no quería dejar de pasar la data de esto que está justamente mañana pasando. Relacionado a toda la temática que estuvimos abordando sobre los territorios, las maneras de concebir el espacio y cómo entran en tensión y en conflicto dos miradas sobre el uso de un espacio y sobre la cercanía, sobre estas experiencias de producción extractiva, no queríamos dejar pasar lo que sucedió ayer nomás, ahí en las mediaciones de la Ensenada, de Barragán, ahí en el barrio de la Ensenada, el barrio de Mosconi, al lado de la refinería de YPF, donde otra vuelta, esta es la cuarta vez que va pasando el año con un acontecimiento con la refinería de YPF, donde se vio un humo bastante cargadito, más de lo inusual, con una llama bastante larga, más de lo inusual, ese famoso fósforo de Springfield, que nosotros le decimos cuando venimos de allá arriba, con el bondi, bajando de 66 y 167, que lo vemos allá abajito, a los fosforitos. Otra vuelta ves, otra vez nuevamente se prendió fuego, combustionó bastante feo, con un halo bastante oscuro, donde no solamente el olor permaneció un tiempo bastante prolongado, sino también las dificultades para respirar, donde esta cuestión va teniendo en la población cercana a las inmediaciones de la YPF problemas respiratorios. Esto también está comprobado, más que nada lo que la gente del barrio de Moscón, el barrio del Dique, Villa Castel, toda esa zona, los vecinos de la vecina sufren, digamos, la falta de cuidado de la petroquímica de YPF. Pero sin demasiado robar el tiempo a la operadora, que su tiempo vale, si bien lo hacemos todo con amor y con convicción, este Aurorita Música Rica y Cosa Rústica ha pasado otra noche de viernes. Por suerte ya se despide esta semana y fue bastante variopinta el día de hoy, pero un eje sobre los territorios y un eje sobre la musicalidad y la fuerza joven de la música popular de Santiago del Estero a través de las manos y la poesía de Claudio Costa. Tama, muchísimas gracias por estar acá una noche más. Esto fue Aurorita, Música Rey, Cosa Rústica. Saludos a todos y a todas los que dejaron su presencia y el dedito en la página de Aurorita. Y nos encontramos el viernes que viene, si no digo 7 de octubre, ¿no? En la antesala de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Rosario. Así que abrazos a todas y vamos nomás. De sol encendido, sus ojos de amor, camino del río, se le apareció rodeados de tuscas, miradas ardientes, no sé qué misterio besó al corazón, palpito agitada toda la ilusión, sonriendo la suerte, de a ratos se pierde, no sé qué se esconde del chango la flor, dicen que en el río se le apareció. Apareció aireados de aliento, ofrendas parecen desnudos, arriesgándose a la pasión. Palpito agitada, la tarde de sol, ardiendo la siesta, el embrujo se adueña del alma que encuentra la fascinación. Dicen que en el río se le apareció. Permiso, dueños de casa, aquí les quiero cantar. Permiso, dueños de casa, aquí les quiero cantar. Con mi coplita y mi caja, pa'l tiempo del carnaval. Con mi coplita y mi caja, pa'l tiempo del carnaval. A los hermanos Agüero, aquí los quiero nombrar. A los hermanos Agüero, aquí los quiero nombrar. Y a don Picucho Goitea, pa'l tiempo del carnaval. Y a don Picucho Goitea, pa'l tiempo del carnaval. Que viva Las Cejas, que viva el canal. Por todo Santiago yo quiero cantar. Que viva Las Cejas, que viva el canal. Por todo Santiago yo quiero cantar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah!